hace tanto ya, tanto tiempo atrás, que no sé ya ni cuánto. Hubo un mar cansado, viejo y maltratado, que le hablaba al mundo. Le decía así, mi querido amigo, no sé dónde acercarme para golpear mis olas. Debo naufragar, yo que soy el mar. Es así que yo, como el viejo mar, aunque no tanto, del viejo incansado, debo naufragar para encontrar en el espejo de una vez mi cara verdadera. Una cara que no da, una cara que no va, una cara que se vuelve atrás, una cara que no está. Hace tanto ya, tanto tiempo atrás, que no sé ya ni cuánto. Hubo un mar cansado, viejo y maltratado, que le hablaba al mundo. Le decía así, mi querido amigo, he encontrado mi sitio para golpear mis olas. No voy a naufragar, yo que soy mar. Es así que yo, como el viejo mar, aunque no tanto, de viejo incansado, no voy a naufragar para encontrar en el espejo de una vez mi cara verdadera. Una cara de verdad, echa atrás, una cara que aquí está.